Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Ojoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando un radio de 90.5 de frecuencia modulada por aquí, por la área metropolitana de Monterrey. Y también vía la página oficial de la universidad, udem.edu.mx/radioudem. Nuestra página, como cada semana, les propondrá muy pronto el podcast de este programa por raicesudem.blogspot.mx. La página Facebook, para que nos dejen ahí sugerencias de programas, sus reacciones, comentarios, preguntas para nuestros invitados, que es raicesudem en Facebook. Y bueno, este fin de semana es la ocasión de hablar de algo importante aquí en Nuevo León, que es el Día del Patrimonio. Pues más bien mañana domingo, y por lo tanto vamos a recibir nuestros buenos amigos de la compañía Restaurica. Ricardo, buenas tardes. Ricardo. Hola. Mejía, ¿qué tal, Bertrand? Buenas tardes a todos, un gusto tenerte en este estudio. Y la hermosa y muy brillante Selene Velázquez. No me la voy a creer. Pero gracias, bueno, tu esposo te lo dice a cada rato, ¿no? Sí, gracias por estar acá y por invitarnos. Bueno, estamos ahí tranquilitos para hablar de lo que ustedes, justamente este miércoles, han arrancando un evento, una serie de conferencias muy, muy interesantes sobre el patrimonio, y en particular relacionado con lo que es su especialidad, la restauración de patrimonio mueble e inmueble aquí en México. Y bueno, en particular, bueno, ahí cómo surgió la idea de dar este ciclo de conferencias. Coméntenos. Es interesante porque, bueno, tenemos ya un rato por acá en Monterrey trabajando. Ajá. El patrimonio cultural, pero es muy interesante porque después de la restauración del Templo de Dolores o de la Purísima, nos topamos con que las personas decían, remodelaron, repintaron, repararon. Entonces, bueno, nosotros nos poníamos a explicarles, no, es que se restauró. Bueno, ¿pero qué es restaurar? Entonces surgió la idea de ir al Museo de Historia Mexicana, a los tres museos, para proponerles en sí un ciclo de conferencias dedicado a la restauración. Uh-huh. La primera, que justo acaba de pasar este miércoles, era de una manera introductoria hablar de los antecedentes en sí de la restauración, de los lineamientos que rigen la profesión, y bueno, mostrarles algunos casos que se han trabajado. Ricardo. Sí, bueno, sobre todo se eligió, o sea, bueno, nos acercamos al Museo de Historia, pues pensando que es un lugar idóneo para hacer ese tipo de difusión. Uh-huh. Nos abrieron las puertas y precisamente iniciamos con esta plática que comenta Selene, y próximamente estaremos también haciendo la segunda, que va a abordar ya trabajos que se hicieron aquí en Monterrey, que es el Templo de Dolores. Uh-huh. Sobre la pintura mural. Y posteriormente haremos otra sobre las esculturas de Herbert Hof Isenburg, un acercamiento a su restauración en el Templo de la Purísima. ¿Y hay fechas para eso? Claro, de hecho, este ciclo de conferencias, bueno, la primera que ya pasó, pero la siguiente va a ser para el miércoles 1 de junio. Uh-huh. Muy probablemente a las 7:30, ya les iremos avisando con tiempo. Como les comentaba ahorita Ricardo, el título es Templo Nuestra Señora de los Dolores, ejemplo del rescate de pintura mural en el noreste de México. Uh-huh. Sí, enfatizamos que es en la cuestión del noreste, porque en el centro y sur del país estamos muy acostumbrados a ver estos grandes templos con muchísima pintura mural. Sin embargo, en el estado de Nuevo León, el ejemplo de Nuestra Señora de los Dolores es una joya, porque es prácticamente un inmueble con esas características que lo hace único. Uh-huh. Son más de 4,000 metros cuadrados de pintura mural. Y vamos a hablar de su intervención del 2014 como una primera etapa, y de un estudio que se hizo, o sea, escaneó todo el edificio con 3D, pero aparte vamos a hablar de hallazgos que se encontraron en el inmueble y que va a ser prácticamente una primicia. Sí, ya no vamos a hacer más spoilers. No. Así como que vamos a arruinar ahí la película. No, la serie. No, es para dejar ahí el gusanito, claro, y que la gente se anime. Sí. Oigan, pero de qué. Bueno, comentarnos rápidamente de la conferencia de miércoles. ¿Cómo sintieron ahí la reacción del público? Hubo bastante gente. Bueno, yo estaba aquí, a pesar del frío y de la lluvia. Sí, pues pero sí había gente, ¿verdad? Sí, efectivamente, a pesar de que el clima no favoreció y que, bueno, temíamos que eso no ayudara, pero sí la asistencia fue bastante nutrida y yo creo que pues bastante interesada, dado que, bueno, sí, sobre todo la parte de las preguntas y respuestas se extendió bastante, ¿no? Y sí, la gente estaba ahí, y de hecho pues casi nos tuvieron que decir ya desalojen, porque ya vayan. Nos habíamos podido quedar ahí hasta hasta, claro, hasta el amanecer, sí, yo creo, platicando de restauración. Y eso es algo muy bueno que se puede notar en sí de la ciudadanía, que están interesados realmente en qué es la restauración y eso, para qué nos sirve. Tenemos muchos espacios así para hablar de como de restauración aquí en Nuevo León. Hay espacios así públicos o foros así para que restauradores o gente pueda exponer lo que es el patrimonio, ¿no?, del Estado y cómo se está conservando o restaurando. Pues yo consideraría que no hay muchos, o sea, realmente no. O sea, por eso comentaba al principio que, bueno, el museo nos parecía un buen espacio, dado que, bueno, nosotros también somos asiduos visitantes al mismo y a las actividades, y vemos que siempre hay un público, ¿no?, que ya está ahí cautivo, digamos, que es parte del público del museo, y que creemos que también es importante que se pudiera hablar al respecto sobre esta disciplina. Sí nos gustaría, y es un proyecto que tenemos también en el futuro de seguir, es la divulgación es muy importante, ¿no?, en todas las actividades, y en la restauración pues no se diga. Y sí creemos que, bueno, hay que ir abriendo esos espacios, ¿no? Yo creo que pues, sobre todo en los mismos museos de la ciudad, en galerías, incluso los templos, creemos que son lugares que se pueden prestar para poder empezar a hablar de esta actividad. De hecho, vamos a hacer un avance del programa de semana próxima, porque nos vamos a volver a hablar juntos ahí de restauración y de ciertos casos. Entonces empezaremos la semana próxima con un caso interesante. No voy a decir más. Para también tener ahí gustanito para nuestros radioescuchas. Pero realmente para valorar lo que es esta parte, digamos, fundamental. Una cosa es cuando uno está acostumbrado a la arqueología o visitar una zona arqueológica, está bien padre, pero no se da en cuenta todo el trabajo que hay después, digamos, de la excavación, que es la parte de conservación, de restauración, eventualmente directamente in situ, o cuando se sacan las piezas, todo el trabajo que se va haciendo para recuperar este patrimonio arqueológico. Pero pasa algo parecido con lo que son bienes inmuebles más bien más cercanos de nosotros en términos de cronología, de tiempo. Uno no se da cuenta, bueno, ay, qué hermosa, pues la iglesia de Duro es. O sea, ¿cómo va a través todo el tiempo así? Pues no, porque también hubo gente que se metió ahí a restaurar, y creo que hay que valorar eso. Realmente en muchos espacios no se comenta mucho lo que hacen ustedes y sus colegas. Ahí mis respetos en este sentido. Lo que tratamos de hacer, Bertrand, es que la comunidad sepa cómo se restaura. Porque muchas veces van al inmueble y ven las condiciones en que se encuentra, o por ejemplo, cualquier bien cultural, y lo ven antes de la restauración y lo ven después de la restauración. Pero nosotros al menos tratamos siempre en nuestra página de Facebook estar subiendo fotografías, incluso videos del proceso de la restauración. Entonces, estos espacios como el Museo de Historia Mexicana, para poder hablar en sí de la restauración completa, son muy importantes, porque vamos a difundir realmente cómo se hace la restauración. La cuestión multidisciplinaria, que no solo es el restaurador de bienes muebles, que no es solo la arquitecta restauradora, sino que qué más y quiénes más están inmersos en esa restauración. Entonces creo que difundir cómo se hace la restauración es bastante importante. Sobre todo con los criterios que rigen actualmente la disciplina, ¿no? Porque bueno, nos topamos en muchas, no solo aquí, sino en muchos lugares que todavía existen, como por ejemplo santeros, todas estas personas que de repente, pues tradicionalmente eran las personas a las que se les daba, ¿no?, o sea, esta responsabilidad de mantener en buen estado las piezas. Sin embargo, los criterios pues eran muy, muy distintos, ¿no?, porque acababan pues repintando y retirando pues toda la información que un objeto puede contener, ¿no?, simplemente por darle ese aspecto estético y adecuarlo al momento. Entonces, cuando ya hablamos de la restauración contemporánea, más allá de la conservación del bien, se trata no solo de dejarlo en buen estado, de darle una lectura también de mayor asequibilidad para todos, sino sobre todo obtener información. O sea, también eso es muy importante, y es lo que quisimos dar a entender o plasmar en la plática, ¿no?, que la restauración también es un medio para obtener información que difícilmente se puede obtener por otras disciplinas, ¿no? O sea, un historiador del arte, un arqueólogo, pues pueden ver el objeto, lo ven desde su perspectiva, pero el restaurador tiene la gran ventaja de poderlo manipular, de poderlo desenmarañar, digamos, y entender todo su proceso de formación, de cómo está hecho, con qué materiales, cómo se han alterado, cómo se han construido conservado y obviamente para dar pauta a una intervención, pero todo ese proceso arroja mucha información. Yo creo que estás tocando algo, creo que es fundamental en cuanto a restauración, y se ve también cómo están integrados los restauradores directamente, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas directamente ahora. Implica la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad para sacar datos que así ven, a fines de cuentas vamos a poder interpretar como para darle un contexto histórico más completo también. Y ahí es justamente este aspecto que comentaste en la conferencia de miércoles, que viene siendo como las ciencias exactas, duras, ahí vienen empalmándose y completando lo que son las ciencias sociales. Y tú insististe mucho ahí sobre este detalle, y creo que es muy muy importante comentarlo, de que el restaurador pues no es solo justamente de proponer una lectura correcta para el público, sino también de hacer todo este trabajo previo a la restauración. Y en parte lo que es el registro que comentaste en 3D, lo registraste, el registro fotográfico, que va a dar realmente una idea la más completa y la más compleja a la vez de lo que es un bien inmueble. Chicos, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a seguir hablando de patrimonio, de restauración, porque saben que es un tema que a mí me fascina. Y aparte que nos tenemos ahí bien amarrados ahí en el estudio, no nos vamos a dejar soltar. Bien, regresamos entonces. Estamos en el estudio de Radio UDEM en estos días bastante raros de clima, ¿verdad? Y bueno, estamos en compañía de Selene Velázquez, arquitecta, y también de Ricardo Mejía, que es restaurador, los dos fundadores de la compañía Restaurica, y estamos hablando pues de la conferencia que nos dieron el miércoles. También estábamos promoviendo ya con un poco de anticipación la conferencia de junio, pero volveremos por supuesto a hablar de esa conferencia y haremos para el comercial cuando se necesita, y porque vaya si se necesitan esos espacios que comentamos, de donde ustedes pueden divulgar y difundir lo que están haciendo como trabajo. Jóvenes, ahora si llamamos más bien, también una cosa que a mí me interesó mucho, cuando vemos ahí justamente la cuenta Facebook ahí de Restaurica, que la tienes bien, bien alimentada, Selene. ¡Qué bárbara! Es una restauradora y arquitecta y aparte community manager. y además sabe cocinar muy bien. Así es otra de las cosas ahí que sabe bien, se comenta de vez en cuando. El Día de Patrimonio de Nuevo León, hace poquito, unas semanas, ustedes estuvieron en la junta para presentar lo que va a ser el Día del Patrimonio aquí en Nuevo León. Nos invitaron, de hecho, a formar parte del Consejo Consultivo. Ajá. Para el Día del Patrimonio, que la verdad, bueno, yo te lo puedo decir como regiomontana, no sabes lo feliz que estoy al respecto. Me imagino. sí, o sea, realmente es la... Se te ve la sonrisa, sí, ni siquiera no. Escuchándote, yo creo. Se lo puedan imaginar, chicos, por favor, por ahí, imagínense mi sonrisota, de que por lo general el país tiene esta creencia de que o nosotros en Monterrey o en el estado no tenemos patrimonio. Ajá. O que nos encanta tirarlo. Por ahí hay algo de cierto. Sin embargo, el trabajo que se ha estado haciendo con diferentes organizaciones, bueno, lo empieza el doctor Daniel Sanabria, que está en el Tecnológico de Monterrey, va a tocar puertas y diferentes instancias se unen para lograr que sea el Día del Patrimonio. Bueno, es increíble. Esta es la tercera ocasión que se celebra, pero ya de manera oficial. Entonces, 13 de marzo, este domingo, es el primer Día del Patrimonio que ya está enlistado en los días oficiales del estado. Le voy a preguntar, ¿existe, bueno, en mi país, en mi caso, propio culturalmente tenemos ya desde, creo que es la 25ª o algo así, en septiembre, lo que es el primer fin de semana de septiembre, van 3 días que son las jornadas nacionales, de hecho se convierte en un evento europeo, de jornadas europeas del patrimonio? ¿A nivel mexicano tenemos algo parecido o no? Nada más así de manera esporádica por estado, ¿verdad? Sí. Sí, que creemos que, lo que nos sabemos, no lo hay tal cual, sobre todo ya de esta manera, como lo menciona Selene, ya institucionalizada, que forma parte del calendario cívico. Entonces, realmente eso tiene una gran relevancia. Sí, claro. Porque obviamente ya le da un carácter que tiene que permear en todos los niveles, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy relevante. Y creo que no, o sea, hay otro tipo de actividades, pero tal cual así un día declarado, No. lo sabemos. Pero ustedes ahí, como están en consejo consultivo, ¿qué implica para ustedes dos, para esta ahorita estar presente en este consultivo en materia, no sé, de consultoría o cómo funciona eso? Bueno, sí. O sea, para nosotros es increíble que se haya pensado que restauradores estén ahí formando parte de este consejo, porque te habla de la visión de la conservación y en sí de la difusión del patrimonio. Entonces, que nos hayan invitado, bueno, para nosotros es increíble que podamos formar parte junto con otras profesiones y dar una visión más general en cuanto al patrimonio del estado. Sí, obviamente es un gran honor haber sido considerado, sobre todo porque, bueno, la función de este consejo es precisamente para dar asesoría, digamos, cuando hay algún tipo de duda, o sea, de lo que se está haciendo, y van a recurrir al consejo para tomar en cuenta su opinión, ¿no? O sea, para saber, bueno, qué otras cosas, qué están saliendo bien, qué está fallando, en dónde puede haber, digamos, posibilidades para desarrollar actividades, y es más que nada una especie de evaluación, y para poder exactamente tener esa opinión de distintas personas que están interesadas y que tienen también disciplinas diversas. Porque de hecho hay abogados, hay fotógrafos, hay empresarios, hay comunicadores, arquitectos, restauradores, entonces lo hace plural. Eso, o sea, es, bueno. Es una visión integral. Bueno, ahí está también el doctor Murray, sí, ¿no? Obviamente, o sea, que es un privilegio. Figura ahí de lo que es como la historia local y de la patrimonio local. De hecho, ya, él ya es patrimonio también de Nos vamos a inscribir, ¿verdad? Nuestro querido William. Saludos, sí, si nos estás escuchando, William. Oigan, rápidamente, antes de que vayamos a la tercera parte de este programa, quiero recordar que la Universidad de Monterrey está involucrada en el Día del Patrimonio. El Centro Roberto Gasasada, que tenemos justo aquí al lado de este estudio, estará abierto al público justamente para visitas guiadas del mismo recinto. Pero también tenemos muchas opciones. En Cotodra no recuerdo cuántas instituciones están involucradas, que como 57, 60 instituciones que están implicadas. Y hablamos de todo, no solo de museos. Claro. Hay de todo. Hay empresas, por ejemplo, la cervecería. Uh-huh. Pues aquí está presente también para proponer visitas guiadas de todo lo que fue la evolución de la producción de cervecera aquí en Nuevo León. Instituciones educativas. alternativas. O sea, realmente tenemos una agenda, una opción ahí muy muy amplia de visitas totalmente gratuitas, aparte de lo que entendí, la mayoría de ellas. Sí, de hecho son completamente gratuitas. En algunas que hay que trasladarse sí cobran algo muy representativo, pero por lo general es casa abierta. Y hablamos de Nuevo León, no solo de Monterrey, o sea, los municipios, todos los municipios están involucrados. Si uno quiere ir, por ejemplo, al municipio de Mina, pues aquí estará el Museo San Bernabé, que contiene ahí los vestigios. Museo Bernabé, las casas de las que pueden ver ahí en Mamut. Ajá, tenemos la zona de Mina, por supuesto, pero podemos ir también a Aramberi, podemos ir a Linares, a Lampazos, podemos ir a Bustamante, para que vayan por unas deliciosas semitas. O visitar la iglesia de Marín, que está ahí muy, muy bonita, muy preciosa ahí con su nave de madera, increíble. O sea, realmente es todo el estado que está involucrado. Vamos a marcar una segunda pausa musical y regresamos ahí con más noticias justamente relacionadas con patrimonio, pero a nivel nacional, y también hay unas cosas buenas que se presentaron esta semana. Regresamos. Estamos en la última parte de este programa un poco especial sobre patrimonio de Nuevo León, y en particular, bueno, el Día de Patrimonio que estamos comentando hoy con nuestros invitados, Serene Velázquez, Ricardo Mejía. Y bueno, tenemos noticias también que comentar. O sea, hay cosas que pasan en Nuevo León, por supuesto, pero hay cosas que pasan fuera del estado y cosas buenas. Bueno, recordamos que también hay exposiciones. Primero, la exposición que tenemos aquí, el gozo de poder disfrutar aquí en el Museo de Historia Mexicana, que es la Exposición Mexicas. Exposición realmente muy, muy bonita. Hay visitas guiadas que están organizadas por el museo. Pueden acercar también con la gente del museo para tener ahí la visita. Tenemos también la exposición ahí fuera de México, pero que concierne las culturas prehispánicas, la exposición Maya Lord of Time, que está en el Museo McClung en Knoxville, Tennessee, la exposición sobre mayas gobernantes de la selva que propone el gobierno guatemalteco en Assen, en Países Bajos, en el Museo Drents. Tenemos eventos importantes como el segundo diploma de Historia y Antropología que propone la ENA los lunes a las 16 horas, o el seminario interinstitucional sobre ritualidad mesoamericana en una perspectiva comparativa con la doctora Joana Broda en Históricas de la UNAM. Y también las jornadas permanentes de arqueología que propone el Templo Mayor. El próximo viernes va a venir en particular Alejandra Aguirre para presentar la excavación y registro arqueológico de la ofrenda 141 del monolito de Tlaltecutli. Entonces va a estar bueno esto. El taller de signos de Mesoamérica en el auditorio Jaime Oliva King, que propone el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM el próximo viernes de las 12 a las 14 horas. Tenemos esta conferencia también que propone en Minnesota, y me topo con varias noticias, pero fuera del país, para los paisanos que viven allá en Minnesota, hay una conferencia sobre la agricultura de la edad de piedra, en particular pues hay de vestigios que fueron excavados en la zona maya. También recordándonos que esta semana fue el Día Internacional de la Mujer, hay un ciclo de conferencias que está dando el Museo del Templo Mayor sobre el papel de la mujer y lo femenino en la historia de México, y van a intervenir Miriam López Hernández el 4 de marzo, ya se fue está la semana pasada, y está en la próxima semana. Viene nuestra compañera Jimena Chávez Valderas, que es arqueóloga, que va a proponer a la mujer mexicana desde una mirada antropofísica. Entonces, alista en este día 18 de marzo a las 17 horas. Tenemos otra charla que propone el doctor Víctor Ángel Osorio, que es el director del Museo de Antropología de Toluca. También en este marco, que va a ser una conferencia sobre la mujer en el preclásico, entonces ahí estamos pendiente de eso. El curso de impacto teotihuacano en la historia maya que propone María Eugenia Gutiérrez en el Museo Nacional de Antropología. La semana próxima es la última sesión de este curso a las 10 horas el próximo sábado. Y recordar que hasta el 30 de marzo, porque ya se nos va acercando Semana Santa, y bueno, para no perder también la oportunidad, si es Azur, abren la convocatoria, todavía está abierta la convocatoria para inscribirse en la maestría en antropología social. Ahí pueden buscar directamente la página de CIESAS para tener más información sobre esta maestría. Recordamos que el número de arqueología mexicana 136 sobre el amaranto es una maravilla, vale la pena que lo lean, muy muy bonito. También hay un libro muy interesante que se presentó la semana pasada y que vale la pena también buscar. Se llama En busca de la Pompeya Mexicana, las exploraciones de Leopoldo Batres en Teotihuacán, 1905-1910, excavaciones muy importantes para el centenario de México, que se pudiera también inaugurar la zona de Teotihuacán al público, a fines de cuenta. Entonces, todos estos eventos los buscan directamente en nuestra página. Recordamos también, chicos, ahí su página Restaurica, ¿verdad? En Facebook. ¿Cómo los buscamos? En Facebook nos pueden encontrar como Restaurica, con uh-huh. K. Uh-huh. Y también, tenemos nuestra página web, que es www.restaurica.com. Ajá, y también tenemos el correo electrónico, ¿verdad? ¿Qué es? Sí, que es restaurica@gmail.com. Ok, ¿y dónde los vamos a buscar entonces el domingo? Vamos a andar por todos lados, va a ser divertidísimo. Yo creo que vamos a ir, bueno, va a haber un evento que en lo particular me interesa muchísimo, que es gastronómico. Vaya sorpresa, ¿verdad? Sí. Bueno, y con arte está organizando a las 12 del mediodía en la Casa del Campesino o el Museo de Culturas Populares. Que no se pierda la gastronomía norestense. Entonces va a haber ahí una degustación de platillos que, por supuesto, tenemos que andar por ahí. Eso es el patrimonio intangible. El patrimonio, sí, exactamente. Intangible que sí se puede... Que se puede tocar y comer incluso, ¿no? Pero disfrutar. Disfrutar, exacto. Exactamente. Otra característica que tiene esta edición es la preponderancia que tiene las actividades para niños y jóvenes. Mm. Eso también es muy interesante, que se señaló el día de la presentación. Entonces, para también hacer la invitación a todas las personas que tengan niños, que tengan jóvenes, y que es muy importante, porque obviamente, todos sabemos que el patrimonio lo es porque la gente lo goza, lo vive. Entonces tenemos que empezar con las generaciones, las que vienen, para precisamente irles transmitiendo, ¿no?, este amor, este interés. Y bueno, qué mejor empezar con los niños y los jóvenes. Y hay actividades como Raíces de mi pueblo, que será en Niños con Arte. Niños con Arte. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Que es, bueno, es una de las múltiples actividades, sí, que tenemos ahí para los niños. Pero sí, padres de familia que nos están escuchando, por favor, es bien interesante que forjan ahí la identidad de sus hijos. Tan por todas sus raíces, la española, la nativa, la africana, lo que sea, que la europea, que viene de otros países que España, o sea, realmente México, como hay este libro que se titula Muchos Méxicos, es bien importante que lo entendamos, que el patrimonio norestense, como tú lo comentabas, Elena, es un patrimonio que tiene el mismo valor, el mismo interés, la misma necesidad de conservarse, de difundirse. Eso fue, creo, una muy buena lección que nos diste ahí con Ricardo. Chicos, les agradezco mucho ahí la presencia en el programa porque ya se nos va el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Bertrand. Como siempre pasa volando. ¿Podría comentar algo así como ya para cerrar rapidísimo? Uh-huh. Yo sí quisiera aclarar que hay una falsa idea de que luego los restauradores somos restauradores de obra de arte. Uh-huh. Y no solo trabajamos la obra de arte. Trabajamos el patrimonio cultural. Así es. Que va mucho más allá de solo un lienzo, uh-huh, o de solo la pintura mural. Entonces, nuestra labor como restauradores es sobre el patrimonio cultural y disfrutemos pues este patrimonio norestense el día de mañana. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Bus. Al contrario, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a agradecer también a Mauricio en controles, agradecemos también a Chico Becerra que nos está apoyando también. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Ochoa. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y un excelente día del patrimonio de Nuevo León. Hasta luego. Raíces.